Permítenos, Dios eterno, adorarte y honrar, y que esta tarde tu palabra nos rete a través de la vida de Pablo. Señor, Pablo fue un instrumento quizás único, pero para darnos también ejemplo a nosotros. Y si un hombre puede servir y hasta la muerte, también nosotros, Señor, podemos dedicar así nuestra vida. Ayúdanos, Señor, no solamente a esperar lo que tú vas a hacer por nosotros, sino también nosotros a hacer algo, Señor, por la obra tuya. Ayúdanos, Señor, y danos fuerza. Comenzamos bien, queremos terminar bien, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Los niños pueden salir. Yo felicito a los maestros de escuela dominical que estuvieron constantes este año y esperamos que así lo estén este próximo año también. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Y cuando lo encuentre, nos ponemos de pie. Una de las cosas que procuremos este año, hermano, es siempre traer nuestra Biblia. Amén. Si no tienen, peñe algo, hermano, para comprar una. 2 Timoteo 4, 6 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, leemos juntos estos tres versículos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Lo encontramos, hermano? Veámoslo juntos, ¿verdad? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Puede sentar. El gran apóstol, hermanos, está cerrando el telón. Está, hermanos, ya dando sus últimos consejos. Está dando, hermano, ya sus últimas palabras a un hombre que también está trabajando en la obra, que era Timoteo. Y, hermanos, en ese trayecto, en esa parte de su vida, Pablo no dice, bueno, estoy celebrando el 31 de diciembre. Pablo no se dice, estoy comenzando el 1 de enero. Pablo no está hablando de eso, pero Pablo está viendo, hermanos, a lo largo, hacia atrás, en el presente y al futuro. Pablo está viendo todo su ministerio. Pablo está bendiciendo al Señor, hermano, por todo su ministerio que ha desarrollado. No hay otro hombre en el Nuevo Testamento más usado por Dios, sino quien, hermano, es el apóstol Pablo. Fue el hombre protagónico, fue, hermano, la pieza clave que Dios usó para poder llevar el Evangelio a aquellas naciones gentiles, aquellas naciones que no eran judías. Pero Pablo, hermanos, al final de su carrera, Pablo no está terminando amargada su vida. Pablo no está terminando, hermanos, llorando, no está lamentándose. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe a Timoteo, hermanos? Estaba prisionero. Y Pablo no tenía las comodidades, hermanos, que quizás hoy en día algunas prisiones tienen. Pablo estaba olvidado, Pablo estaba, hermanos, aventado allá. Usted puede ver, hermanos, que para el día que celebramos el Día del Pastor, se predicó algo, ¿verdad?, de algunas cosas que están acá. Lo interesante es, hermanos, que Pablo, al finalizar su ministerio, Pablo ve positiva muchas cosas. Esta tarde yo quiero, hermanos, que reflexionemos, y mi tema es mantén triunfante tu fe. ¿Amén? Mantén triunfante tu qué? Tu fe. Necesitamos que nuestra fe se mantenga en triunfo, se mantenga, hermanos, en victoria. Versículo 6. Pablo, hermanos, comienza a evaluar su presente. Pablo comienza y se sienta, hermanos, en determinado momento que escribe esta porción. Él se sienta y ve lo que está sucediendo, hermanos, en ese momento. Lógicamente, Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano, hermanos. ¿Cuántos tenemos la seguridad, la certeza de que usted va a terminar el año? ¿Eh? Hermano, el Señor lo sabe, amén, ¿verdad? Por fe hacemos planes y decimos, esto queremos lograr. Pero la seguridad de la vida la tenemos solamente en quién, hermano, en el Señor. Comenzamos el año, no sabemos si este año el Señor lo va a permitir que lo terminemos, pero hermanos, nos aventamos por fe, creyéndole al Señor, teniendo la esperanza en el Señor. Pablo, hermanos, está diciendo ya mi vida, ya estoy para el final de qué, ya estoy para ser sacrificado. Hay dos cosas que Pablo menciona, hermanos, en esta porción. La primera, hermanos, Pablo hace una mención en esto del sacrificio, a algo que se llamaba la libación dentro del sacrificio. La libación, hermanos, Pablo dice, bueno, estoy ofreciendo mi vida como libación dentro del altar, sobre el altar. La libación era el vino que se derramaba sobre el sacrificio, hermanos, y ahí en el altar. Gradualmente, hermanos, no se vertía todo, sino que poco a poco se iba, hermanos, vertiendo hasta que llegaba al punto cumbre, hermanos, de todo el sacrificio. La libación, hermanos, era como una ofrenda, era el acto final de la ceremonia sacrificial. Y Pablo llega al acto final también de su vida. Pablo llega, hermanos, y él no ve su vida como un martirio, no ve su vida como otro, sino él dice, he dado mi vida como que, como un sacrificio. Pablo presenta su vida como una decadencia gradual de la vida de él, hermanos, que él ha presentado su vida a Dios como sacrificio vivo. Pablo ofreció su vida delante de Dios como que, hermanos, como sacrificio vivo. Pablo está evaluando su presente y él dice, estoy a punto ya de qué, de ser sacrificado. Cuando pensamos en la vida de Pablo, hermanos, realmente debemos de pensar si nosotros como creyentes nos sacrificamos también así por el Señor. El Señor dio todo por nosotros, el Señor se sacrificó. Pablo lo había entendido bien y él ofreció su vida como una, ¿qué, hermanos? Como una ofrenda. A veces, hermanos, nosotros tenemos la idea de que soy un mártir del Señor, estoy sufriendo por el Señor. Pero, hermanos, tengamos el concepto de que nuestra vida realmente tiene que ser una ofrenda para el Señor. Amén. Tiene que ser derramada, hermanos, delante del Señor, dando lo mejor de nosotros a la obra del Señor. Pablo considera su vida como todo un acto sacrificial ofrecido, hermanos, para bendición de otros, por amor al Señor. ¿Cuánto nos quejamos de nuestro estado el año pasado? ¿Cuánto nos quejamos, hermanos, y dijimos, ay, Señor, qué año que tuviste? Ah, Señor, que no vuelve el 2011 y no va a volver, hermano. No, que no se repitan las cosas. Pero muchos terminamos pensando en aquello que no nos salió, en aquello que nos trajo dolor, que nos trajo luto, que nos trajo enfermedades, que nos trajo problemas, que nos trajo obsesiones, que nos trajeron cosas, hermano. Pablo está en la cárcel, pero Pablo no se está quejando. Pablo está animando a Timoteo y le dice, lo que yo he ofrecido, lo he ofrecido como un sacrificio delante de Dios. Esta ha sido mi vida. Hoy me doy cuenta que estoy llegando al acto final, al sacrificio final que voy a entregar delante de Dios. Pablo está en la cárcel, pero no está llorando. Amén. No está lamentando su vida. No está diciendo, ay, verdad, yo desperdicié mi vida. No, Pablo está diciendo, he hecho las cosas. Y el tiempo de mi partida está como, hermano, está cercano. ¿Para cuántos estará cercano nuestro tiempo? Los barcos no podían salir en cualquier tiempo. Tenían que esperar ciertas estaciones del año para poder soltar amarras. Tenían que esperar que el tiempo fuera bueno, fuera bonancible, para que pudieran hacerse al mar. Pablo dice, mi tiempo ha llegado. Hoy es el tiempo cuando las amarras van a ser sueltas. Y él se ve como un barco que está a punto, hermano, de ser soltado, y que va a entrar al mar y que en un viaje del cual no va a qué, no va a regresar. Pero sabe, hermanos, hacia dónde va. Él dice, es el tiempo de mi partir. Solo por fe, hermanos, se pueden considerar las circunstancias contrarias como una bendición de Dios. Amén. Solo por fe podemos asimilar que lo que ha sucedido ha sido por voluntad de Dios, pero ha sido para bendición de nosotros. Solo el creyente que tiene fe sabe que la enfermedad, sabe que el problema, sabe que la crisis, sabe que lo que hemos pasado ha sido para poder progresar en el Señor, para hacernos más fuertes en el Señor, para podernos utilizar aún mejor en la obra del Señor. Pablo entiende, hermanos, todas estas cosas y está evaluando por fe toda su vida, hermanos, y e específicamente su tiempo presente. ¿Cómo comenzamos este año, hermano? Yo no sé cómo lo va a comenzar usted. Yo lo he comenzado emocionado, ¿verdad? Y quiero terminarlo así. Esperamos que usted, hermano, también, si lo ha comenzado triste, si lo ha comenzado enojado. ¿Cuántos comenzaron enojado el año? ¿Cuántos ya tuvieron su primer asalto en el ring, hermano? Veamos nuestro presente como una bendición de Dios. Amén. Si usted dice, bueno, sufrí, pero también me gocé en el Señor. Pero también que cada día sea una bendición de Dios para nosotros, hermano. Que cada día que pase, hermano, es cierto, hay que trabajar, hay que hacer las cosas, pero pidámosle al Señor, Señor, úsame aquí donde estoy. Utilízame aquí donde estoy. No quiero que mi vida pase y que al final de mi vida haya dicho, bueno, yo desperdicié mi vida, ojalá pudiera ser joven porque iría a hacer aquello, iría a hacer lo otro. Hagámoslo hoy que podemos. El corazón de Pablo no guarda resentimiento por lo que no pudo hacer. Él dice, hoy estoy contento porque aunque llega mi tiempo de muerte, aunque llega mi tiempo de partir y ha llegado el tiempo señalado del Señor, sé que está cercano, sentía la muerte cerca, ¿verdad? Pero él dice, he acabado todo. Voy feliz. Solo por fe podemos considerar de esa manera las circunstancias contrarias. Qué bonito, hermano, las palabras de Job cuando dice Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor. Bendito. Al Señor tenemos que cumplirlo. Amén. Hay un caso bien interesante en la Biblia, hermanos, como el caso de Jefé, que le dijo, Señor, si me das victoria sobre este ejército, te voy a ofrecer la primera persona que salga a recibir cuando regrese a la casa. ¿Quién salió a recibir a Jefté, hermano? La hija. Algunos dicen que esa muchacha todo el tiempo permaneció virgen porque se había sido el voto. Yo creo que no fue así, hermano. Yo creo que Jefté cumplió su qué, su promesa. ¿Cómo ver positivas las cosas negativas, hermano? A ver. Es por fe. Amén. Es por fe. Solamente a través de los ojos de la fe podemos ver lo que Dios está haciendo. ¿Cómo es su presente, hermano? Tenemos que gozarlo en el Señor. Amén. Pero también Pablo en el versículo 7, Pablo echa una mirada para atrás. Pablo ve, ya vio cómo está. Pablo ve su condición actual, pero Pablo vuelve su vista hacia atrás y Pablo ve por fe también la condición del pasado. Pablo comienza a ver todo lo que ha sucedido a lo largo de su ministerio. Este, hermanos, es un lenguaje de fe. ¿Por qué? Dice el versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Por qué decimos, hermanos, que este es un lenguaje de fe? Para el mundo que no conoce al Señor, lo que usted está haciendo esta tarde es locura, hermano. ¿O no? Para la gente que no conoce a Dios, lo que usted está haciendo esta tarde es perdiendo el tiempo. Para la gente que no conoce al Señor, el día de ayer, hermanos, si usted nos echaba sus quemones, este ya se arruinó, ¿verdad? Este ya no, ¿verdad? No lo tomamos en cuenta. Estar en las tradiciones y en aquello, ya lo ven como una quema. Una locura, ya. ¿Dónde este ya no vayamos? ¿No le pasa así con su familia, va? ¿Dónde este ya no vamos nosotros? Vamos de aquel que compra las patas de elefante, ¿verdad? Este no, solo gaseosa nos ofrece, ¿verdad? Porque para ellos es que, hermanos, es locura. Pablo termina su ministerio y él no dice, ha sido locura. Lo termina con fe. Y Pablo ve al pasado, hermanos, porque para cualquier otro incrédulo, la vida de Pablo después de su conversión hubiera sido, hermanos, una completa locura. Pero y este que perseguía a los cristianos, oye, ellos andan persiguiendo. Después que le daba latigazos a los cristianos, ahora él se los da. Después que mató a pedradas al pobre Esteban, pero ya lo mismo, que lo habían agarrado pedrado y lo dieron por muerto, pero Pablo era duro de matar, hermano. ¿Verdad? No era su momento. El tiempo de mi partida, dice ya casi que, está cercano. El Señor hasta hizo resistencia a Pablo, hermano. ¿Verdad? Latigazos, prisiones, cosas. Pablo no ve como locura esto. Algunos que caminan con el Señor, pero de repente dicen, hasta aquí llegó. Algunas veces, hermanos, es porque no entienden lo que es el Evangelio. Para muchos el Evangelio es locura, es una pérdida de tiempo. Pero para los llamados a los justos, Cristo, poder de Dios. ¿Sabiduría de quién, mis hermanos? Sabiduría de Dios. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, para los griegos, locura. Agóndate la boca, por el pastor, ¿no? Ya te durmieron. Pablo había corrido, dice hermanos, he peleado, he corrido. Y esa carrera no es una carrera al azar, es una carrera programada. Es una carrera que el Señor ya le tenía determinada, hermanos, a lo largo de su vida. Pablo, hermanos, se había guardado, sabía que su fe había sido guardada por la gracia de Dios hasta ese momento. Si usted está acá, hermanos, es porque usted ha sido guardado por la gracia de Dios. Amén. Si nos mantenemos creyendo en el Señor, no es, hermanos, porque seamos buenos, es porque hemos sido guardados por la gracia del Señor. Pero Pablo, hermano, resume todas las cosas aquí. Y no se jacta, hermano, de lo que ha logrado. Interesante, hermano, porque Pablo no se está jactando. Solo Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Y qué más? He guardado la fe. Pablo relata lo que por gracia ha recibido, hermano. Amén. Puede usted hacer mención y escribir una página y decir, este año por la gracia de Dios he recibido todo esto. Pablo es lo que está haciendo, hermano. ¿Por qué Pablo estaba agradecido? ¿Por qué Pablo termina, hermanos, así y termina de esa manera, hermano? Pablo dice, ese es el efecto que la gracia de Dios ha hecho en el más vil de los pecadores. Amén. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Hay alguien demasiado bueno aquí para que no pueda estar acá, hermano? El día que nos consideremos demasiado buenos, demasiado perfectos, ese día quizás el Señor nos va a consumir. Pero cuando nos consideramos los más viles pecadores delante de Dios, es porque entendemos lo que la gracia de Dios hace en cada una de nuestras vidas. Pablo ve para atrás, hermanos, y él dice, he peleado por gracia de Dios. He acabado la carrera por la gracia de Dios. He guardado la fe por la gracia de Dios. Y si vemos lo primero que dice en el versículo 7, hermanos, la figura es la figura de una lucha. La figura, hermanos, de un encuentro, una pelea, hermanos, en un ring, en un cuadrilátero. Preguntaba anoche a algunos hermanos, ¿usted ha visto el boxeo, hermano? ¿Cuántos han visto el boxeo acá? ¿Cuántos lo han experimentado todo este año pasado? No, ¿verdad? Pero Pablo, hermano, está diciendo, he peleado contra un contrincante, ¿cómo, hermano? Con un enemigo poderoso, contra un enemigo fuerte. He batallado, he terminado, he acabado el combate. Quizás cayó a la lona muchas veces, pero terminó, ¿qué, hermano? Terminó el combate. Es el creyente, hermanos, quizás que el creyente no va a caer varias veces a la lona, sino es aquella situación de volver a qué, hermano. Volver a pararse. Y hasta que no terminan los dos cerrados. Pablo dice, no he terminado. Pero aquí sí está diciendo, ya que he acabado, ya he peleado, he cerrado el ciclo, todo ha quedado allí. Vi lo mejor que tenía. Pablo había luchado contra Satanás. Pablo se había enfrentado contra los ataques, hermanos, del enemigo, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, hermanos, de las tinieblas. Pablo se había enfrentado contra el vicio y la violencia de los judíos y paganos. Los había enfrentado muchas veces en sus legalismos, como también en sus pecados liberales que cometía cada grupo de ellos. Se había enfrentado al judaísmo de los gálatas. Y Pablo tiene que decirles, oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado, ¿por qué? por el Espíritu van a terminar por la carne. Creyentes que eran legalistas, jamás hermanos de cosas judaizantes. Pablo se había enfrentado también, hermanos, contra el fanatismo de los de Tesalónica. Los tesalonicenses, había mucho fanatismo religioso, muchas nuevas cosas que querían experimentar. Pablo se enfrentó contra todos ellos, se enfrentó, hermanos, también contra las contiendas, contra los problemas de fornicación, contra los problemas legales de litigios que tenía, hermanos, la iglesia de Corinto. ¿Cree usted qué fácil enfrentar una iglesia, hermano? ¿Cree usted que fácil hablar sobre el pecado público de las iglesias? A mí, mis hermanos, es a lo que le tenemos temor. Sin embargo, Pablo tuvo que hablar de esas cosas. Tuvo que enfrentar esa batalla, tuvo que enfrentar esas luchas. Tuvo que enfrentar el gnosticismo de los efesios, de los colosenses, que había penetrado, hermanos, profundamente en la iglesia. Tuvo que enfrentar conflictos de dentro y conflictos de donde, dice, hermanos, de fuera. ¿Cuántas veces habría sido traicionado Pablo? ¿Cuántas veces había sido decepcionado Pablo? ¿Cuántas veces, hermanos, le habrían quedado mal a Pablo? Pero él dice, es que he peleado. ¿La qué? La buena batalla. Hermanos, al Señor le podemos poner un montón de excusas. Pero siempre reconozcamos que corremos solos. ¿Amén? ¿Corremos con quién, hermano? Al Señor. Lo que yo quiero que entienda es que la carrera la libra usted solo. Amén. Y la tiene que terminar como, hermano. Solo. No estamos diciendo, hermano, mire, ahí están los hermanos para apoyar. No, cada uno tiene que darle cuenta a Dios de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es una carrera, hermano, donde cada quien va a pelear por su premio. No va a ser, hermanos, algo masivo, es algo personal. Pablo tuvo que enfrentarse, hermanos, por todos los problemas. Y es que hay, hermanos, que hay dificultades, que hay problemas, quizás alguna mala mirada, algún malentendido, alguna cosa, hermanos, no ponga la vista en el hombre. Amén. Diga el que está a su lado, no te fijes en los hermanos. Amén. No te fijes en los hermanos. Cuando usted se fije en nosotros, usted se va a pegar una decepcionada grande, hermano. Aquí hay varios hermanos recién convertidos. A varios de ellos yo les he dicho, no se fijen los hermanos. No le aprenda sus mañas. Y aquí hay varios que pueden decirle que es cierto. No aprenda sus mañas. Fíjese en lo positivo y así vamos a crecer en el Señor. No se desanime. Vendrán pruebas este año para su vida. Vendrán cosas este año para su vida. No se quede. Amén. No se quede, saque fuerzas y pida de la bendición al Señor. Pablo enfrentaba temores en esa lucha. Pablo enfrentaba quizás la cosa más grande que vemos, hermanos, que Pablo expone es aquella situación, hermanos, contra la ley del pecado. ¿Y qué? Y de muerte. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Pablo tenía luchas por todos lados. Pablo había peleado de todas maneras. Pablo había acabado la carrera. Siente usted que luchó el año pasado, hermano. O que tiró unos cuantos. Pero recibió más de lo que dio, hermano. Porque este año tenemos que estar dispuestos a enfrentar las luchas que vengan. Amén. En la obra del Señor, hermano. No es como aquella competencia, ya lo he dicho varias veces, hermano. Es que usted se va a meter, ¿verdad? A que lo que importa es competir. No, en la obra del Señor lo que importa es que, hermano, es ganar. Aquí no es solo de competir, hermano. En la obra del Señor lo que nos debe interesar no es competir, es que, hermano, es ganar. Es llegar al premio del supremo llamamiento, decía Pablo, ¿de qué? De Dios en Cristo Jesús. Pero, hermano, Pablo también menciona, aparte de la pelea, aparte de la que ha acabado la carrera, que ha guardado la fe, Pablo dice, he terminado la que, hermanos, la carrera. Pablo dice satisfactoriamente, he cumplido con mi ministerio. Esta tarde yo quiero que reflexionemos, hermanos, y que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿en realidad cumplimos nuestro ministerio el año pasado? ¿En realidad le cumplimos al Señor? ¿Podemos decir así como Pablo, he acabado la que, la carrera? Podemos, hermanos, yo quiero que pensemos realmente y que hagamos un mea culpa, ¿verdad? Hacia nosotros mismos, en aquellas cosas que realmente no hicimos en nuestro ministerio. Pablo ve hacia atrás y él dice, Señor, gracias, porque pude cumplirte por misericordia tuya, por gracia tuya. ¿Cuánto queremos cumplir el Señor, hermano? Amén. Y que este año sea nuestro propósito, Señor, quiero cumplirte todas las cosas que me he propuesto contigo. ¿Cómo va a lograr cumplir aquello, hermanos, cuando sus ojos estén puestos en la meta? ¿Cómo vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida? Cuando tengamos la meta fija, hermanos, ¿hacia dónde queremos llegar? Pero si estamos viendo, hermanos, aquel que va corriendo, que va compitiendo, tiene que ir viendo por el carril que va. Pero si vuelve a ver al público que lo está aplaudiendo, al público que me está viendo, ¿qué le puede suceder? Se le van a manear las piernas y qué, hermano. Se va a rebotar y otro va a llegar a tus pies. ¿A quién tenemos que ver entonces, hermano? Señor, veamos la meta siempre. Cuando usted y yo quitamos la vista de la meta, nos fijamos en todas las cosas. Y entonces ya no queremos qué, hermano. Ya no vamos a querer caminar, ya no vamos a querer seguir. Bonita la palabra de Pablo, porque él dice, he acabado la carrera. Yo corrí, dice Pablo, yo tengo el privilegio de decir que terminé la carrera. Llegué al punto final de la carrera. La gloria de Dios por medio de la salvación de pecadores. Esa era la meta de Pablo, que Dios fuera glorificado a través de la salvación de las almas. Por la predicación del Evangelio. Pablo ha cumplido con fidelidad. Cuando yo veía esto, hermanos, me preguntaba, ¿realmente he terminado con fidelidad este año donde el Señor ha puesto? ¿Ha terminado usted con fidelidad este año su ministerio, hermano? Levante la mano a todos los que tienen ministerio en este lugar. Sin miedo, hermano. ¿Ha terminado usted con fidelidad a su ministerio? ¿Ha sido fiel? Y usted ha dicho, Señor, termino hoy y gracias porque se cumplí en todo. ¿O siente usted como que ha quedado en deuda con el Señor? Nos sentimos enjaranados con el Señor. Si nos sentimos así, deja eso de lado y comience este nuevo año, hermanos, a dar lo mejor y demos lo mejor de nosotros para el Señor. Que cuando llegue, hermanos, quizás el otro primero de enero, si llegamos, usted diga, Señor, terminé la carrera que me pusiste. Gracias, Señor, porque no pude hacer. Pablo se mantuvo con confianza en todas las promesas de Dios. ¿Le creímos a Dios este año, hermano? ¿Qué pasó? Amén. ¿Le creyó usted al Señor sus promesas, las promesas de Dios, hermano? Pablo había confiado en las promesas de qué? En las promesas del Señor. Pablo sabía que aquellas pedradas no le iban a matar, hermano. Pablo sabía que aquellos latigazos que le habían dado, incluso después de ellos, estaban como. Junto con Silas, ¿qué hacían, hermano? ¿Quién de nosotros hubiera estado cantando con todo el lomo, hermano, hecho picadillo? Era Pablo, cantemos a la varela, hermano. No demos gracias al Señor y se echaron un cultazo, hermano. ¿Cuántos eran? Ay, hermano, qué triste estuvo el culto. ¿Cuántos llegamos? Como 30, hermano, ¿no? Si los tristes somos nosotros, hermano. Solo dos hicieron un cultazo. ¿Y qué sucedió, hermano? Dios se tembló. Yo le aseguro que aunque estemos a 5,000, quizás no va a temblar, hermano. Sí, ¿verdad? Era la fe y la esperanza. Hombres que estaban ahí, hermanos, agobiados, y quizás le decían, mira, Silas, te duele. Y Pablo lo decía, sí, hombre. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a llorar? No, cantemos. Que vean que los creyentes somos, ¿qué? Somos alegres. Y confiamos en el poder de Dios. Pablo había cumplido con fidelidad. Y sabía que su vida no iba a terminar hasta el momento que Dios dijera. Entonces Pablo ya vio su presente, que estaba a punto de ser sacrificado, y él dice, he dado mi vida como sacrificio. Pablo ya vio el pasado y ve que fielmente por la misericordia de Dios ha peleado, ha corrido y ha guardado la fe con fidelidad por la gracia de Dios. Pero alza sus ojos hacia adelante y Pablo ve también el futuro y se regocija en el futuro. Y Pablo, hermanos, comienza con gozo a ver lo que todavía hacía falta. Y él dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues como hermano, justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venir. Habiendo considerado su presente, su pasado, ya usted ya consideró su presente y su pasado, hermano, hoy. Amén. Entonces hay que ver hacia dónde, hermano. El futuro. Pablo dice, he librado la batalla con éxito. La carrera ha sido corrida satisfactoriamente. Y como he mantenido mi fe, y he sido perseverante en lo que Dios me puso en el ministerio donde Dios me puso, me espera, ¿qué cosa, hermano? La corona de justicia. Hay recompensa, hermano. Amén. Por su trabajo en el Señor. Hay recompensa por nuestro servicio al Señor. El trabajo en el Señor, me dice Pablo a una de las iglesias, no es en vano. Si peleamos, hermanos, para que aquí se nos reconozca lo que hagamos, no tiene ningún mérito. Si hacemos las cosas, hermanos, y venimos, y quizás, si el ejemplo, hermanos, si el ministerio de alabanza se para que nos vean cantar y tocar y todo, y esperan un aplauso de los hermanos y se los dan, ese premio no vale la pena. Si usted viene y agarra la escoba y hace todo el oficio, hermano, que hay que hacer acá, y usted deja relumbrante esto, pero espera que le den la gracia, entonces lo que hicimos no tuvo ningún mérito. Si usted desempeña su ministerio, hermanos, y todo, y lo hace perfectamente, pero usted espera el reconocimiento humano, entonces no tiene ningún mérito. Pablo sabía que lo que había hecho, lo había hecho para quién, hermanos, para el Señor. Y él adelanta su premio, adelanta las cosas. Pablo dice, el enemigo no puede quitarme este premio. Hermano, lo que hacemos con el corazón para Dios, no puede arrebatarlo el enemigo. Amén. Lo que usted hace en la obra del Señor, lo hace con amor, lo hace con fidelidad, y lo hace, hermano, con toda la entrega de su vida. Al diablo le cuesta, casi es imposible que arrebate esas cosas. Pero va a arrebatar aquello, hermano, que humanamente buscamos. Si va a arrebatar aquella gloria, hermanos, que podamos buscar nosotros y aquellas cosas y reconocimientos sobre lo solo humano. Pablo, hermano, no es egoísta. Pablo dice, hermanos, que el Señor me dará en aquel día, pero el Señor, dice Pablo, no me va a premiar solamente a mí. El Señor va a premiar a otros más. El Señor va a darles premios a otros, no me va a condecorar solamente a mí. Hermano, ¿cómo se sentirán los jóvenes cuando les ponen estas sus medallas? Yo veo que varios aquí, varios no les ponen su banda, ¿verdad? ¿Mis qué? No, ¿verdad? Primero la excelencia, ¿verdad? Cuando llegamos a las casas de algunos, hermanos, yo he visto que varios, y es una bendición del Señor, que nuestros jóvenes sobresalgan en sus estudios, hermano. Varios tienen sus medallas allí, ¿verdad? Y no de chocolate, ¿verdad? No, ¿verdad? Y no son medallas por reconocimiento de algo. Eso es una bendición de Dios, hermano. Pero ese es un reconocimiento que humano. Claro, tiene su mérito. Pero hay un reconocimiento que ese hermano, cuando se lo dé el Señor, él fue justo en aquel día. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Cómo nos iremos a sentir en ese momento? Incluso el presidente de cualquier nación poderosa lo puede llamar, pero no va a ser lo mismo cuando el juez justo, cuando el Señor le diga, tenid, bendito, tenid paz. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho que te pondré. Pablo adelanta su premio. Pablo ve, hermano, con regocijo Y dice a los que pelean también de la misma manera, los que pelean la grandiosa batalla, aquellos que están corriendo, aquellos que están guardando su fe, Dios ha prometido una corona. Amén. Dios ha prometido una, ¿qué, hermanos? Una corona. A veces se nos olvida que el Señor premia también, hermanos, la búsqueda de Él. Efesios dice, hermanos, que aquel que cree que Dios existe, debe de creer que Él es galardonador de los que le buscan. El diablo, dice un dicho, paga mal al que bien le sirve. Pero Dios es todo lo contrario. El Señor le paga bien a incluso aquel que le sirve, ¿cómo, hermano? El que le sirve mal. Quizás, hermanos, dimos poquito, pero en aquel momento el Señor va a decir, en lo poco fuiste, ¿qué? ¿Quién? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de quién. De tu Señor. Hermano, yo pienso que Pablo ya estaba, que no se aguantaba por estar con quién, hermano. Con el Señor. Para Pablo la muerte no era ningún dolor. Para Pablo la muerte era ganancia. Para Pablo decía, es muchísimo mejor. Para Pablo era, hermano, la mansión gloriosa. Para Pablo era el reino de Dios que estar allá gozándose. De manera que la muerte no era problema para él. La muerte nada más era el transporte para estar, hermanos, con el Señor. Algo interesante, hermanos, ahí es que Pablo dice, el Señor fue justo. Hay justicia y en mí, hermano. Todos nuestros jueces son calidad, ¿verdad, hermano? Nuestro sistema judicial, intachable, ¿verdad, hermano? En ningún lugar del Estado, estratos y todo eso, no hay corrupción, hermano. No existe en este país, ¿verdad? El Señor es juez, ¿qué dice, hermano? Cómo reniegan los jugadores y la gente, hermano, y hasta uno cuando está viendo un partido y el árbitro no pita algo. Ay, ¿qué será eso? ¿Verdad? Sí, pero el árbitro no lo vio. ¿O se hizo qué? ¿Sobornito o algo? ¿Quién puede sobornar a Dios? ¿Se le irá algún detalle al Señor, hermano? Esa falta no la vi, no, hermano. El Señor es juez, ¿qué, hermano? Pues justo. Ay, Señor, ¿por qué no me diste eso que yo te pedí? Ya, no, Señor. Ese plasma lo deseaba con mi corazón, Señor. Esa lavadora la quería, Señor. Ese jarro, esa casa. ¿Pero por qué? Yo soy juez, ¿qué? Pues justo. A mí no se me van los detalles, dice el Señor. A ver. Al Señor no se le va ninguno. El Señor no es sobornable, hermano. Ay, yo voy a hacer un ayuno para que el Señor me bendiga en todo el año. Jamás volvemos a hacer otro, hermano. No. Yo creo que disculpe lo que voy a decir, hermano, pero a veces pensamos que un punto de oración va a hacer que el Señor cambie su corazón a veces de la manera como andamos nosotros. ¿Sí? Un ayuno allá al tiempo que yo le hago, acerca el Señor, ¿qué, hermano? Ay, que el Señor ya me va a ver diferente, porque con este ayuno ya me lo echa a la bolsa. No. Mientras no cambiamos nuestra manera de percibir la gracia de Dios, hermano, Dios seguirá siendo el juez justo siempre. Y nos darán aquellos, hermanos, que merecemos realmente. Aquellos que aman su venida, aquellos que aman su aparición, el Señor dará lo que es justo. Ni nos va a dar más, ni nos va a dar menos. Ay, señores, que mira, yo hice esto y esto, me merezco unos cuantos centésimas más para llegar al cielo, ¿verdad? Esto hiciste. Esto es lo que vas a recibir. Cuando uno ve 1 Corintios, dice, hermano, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas y todo aquello, el fuego la probará. ¿Está listo para cuando el Señor pruebe todas esas cosas en nuestra vida? Cuando el Señor nos pase y nos mira, y cuando el Señor diga, no te he ganado ningún qué, ningún premio. Ay, hermano, en televisión dan premio de consuelo. Se le va a decir el Señor, bástate mi gracia, agradece que todavía estás aquí, ¿verdad? Porque esto va a ser en el tribunal de Cristo, hermano. Algunos que dicen, ay, yo con olor a humo voy a llegar, hermano, no seamos conformistas. ¿Qué tal si no llegamos, hermano? Algunos van esperanzados, ¿verdad? A los que se han buscado por un pelito. ¿Y qué tal si no llegan? Por estar confiados. ¿Y qué tal, hermano, si no alcanzamos? Y cuando veamos que pasan unos hermanos, que pasan con dos coronas. Yo no sé si el Señor le va a hacer salir otra cabeza o algo, hermano, pero le va a poner así en chorrerita, ¿verdad? Pero el Señor va a entregar coronas. Amén. Y cuando veamos pasar el hermano Lucio con tres coronas, ay, yo quizás, como soy el pastor, espera a las ocho. Y no aparezcamos con nada, hermano. Ay, Señor, mandame a la tierra, porque si me mandas otra vez voy a ir a trabajar, ¿no? Y ya no va a haber ni tierra, va a existir entonces, hermano. Así que hagamos las cosas hoy. Amén. Hagámoslas con amor ahora. Hagámoslas con regocijo hoy, hermano. ¿Cuántos deseamos que el Señor vuelva? ¿No? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos deseamos que el Señor vuelva, hermano? Amén. ¿Cuántos vamos a estar en comunión este año? Porque si usted desea que el Señor vuelva, entonces usted va a buscar la presencia de Él. Usted va a buscar la comunión con los hermanos. Usted no va a poner excusas para estar reunidos, porque donde están los ustedes congregados en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio. Y allí dice el Señor, envía bendición y vida eterna. La vida hay que buscarla, hermanos. La vida eterna se busca con el Señor. ¿Qué podemos aplicar entonces, hermanos? Mantengamos triunfante nuestra fe. Pablo por fe ve el pasado, ve el presente y también ve qué, hermano, y también ve el futuro. Cada año que nos permite comenzar, miremos siempre el pasado, miremos dónde estamos y enfoquémonos a lo que deseamos conseguir en el nombre del Señor. Y quiero cerrar con esto, hermano. ¿Cómo ha ofrecido usted su vida este año? ¿Cómo ha ofrecido nuestra vida este año? Pablo dice, ya estoy para ser sacrificado. Mi vida la he dado como una ofrenda. ¿Realmente hemos ofrendado nuestra vida, hermano? Hágalo usted su vida como ofrenda, porque a veces cuando no hemos querido, no hemos pedido. Y hemos podido. Pero como hace el que quiere, no el que puede, hermano. ¿Verdad? ¿Y quién produce el querer y el hacer en nosotros? El Señor también. Nos hemos sacrificado, hermano. Ay, es que me siento cansado. Yo felicito a aquellos que yo sé que el día les toca pesar. Pero aquí están. ¿Y sabe qué? Cuando usted llegue al cielo, pues usted va a descansar completamente. Ni comida va a necesitar. Amén. Ni ninguna otra cosa. Pensemos, hermano, ¿cómo ha ofrecido mi vida este año, Señor? Este año me sacrifiqué por ti, o solamente la fui pasando como creyente. No me he gastado, Señor, en el ministerio por amor a ti. Nos hemos gastado en el ministerio, en el Señor este año, hermano. Usted ha dado todo lo que ha tenido en sus privilegios. Ha servido a la iglesia, hermano, de corazón. Ha servido a su familia, hermano, de corazón. Ha servido al prójimo. Porque como Pablo, no sabemos si este es nuestro último viaje. Amén. No sabemos si el Señor ya está soltando las que, hermano. Las amarras. Ay, no, pero todavía no, yo voy a servir más adelante, cuando me jubile, hermano. Que tenga todo el tiempo, entonces yo voy a dedicar todo para el Señor. ¿Qué tal si el Señor no deja ni que se jubile? Yo no sé planes, hermano, y todo, no, hoy. Ahí me encanta ver, hermano, cómo los hermanos cansaditos, pero ahí están. A mí me anima cuando veo que aparece el hermano Ramón los martes, hermano. ¿Usted cree que ese viaje ese por allá está... Está sencillo, hermano, si trae el hermano nos cursa. Y a veces nosotros que vivimos a las dos casas de donde es el curso, hermano. Ahí le llego después, ¿verdad? Sacrifiquémonos, hermano. Amén. ¿Sabe qué es el sacrificio? Solo va a ser aquí en la tierra, hermano. ¿Y dónde va a vivir más usted? ¿Aquí en la tierra o allá en el cielo? Diciendo, hermano. De manera que sacrifiquemos esa parte. Si este año no lo hicimos, hagámoslo el otro año, hermano. ¿Por qué? No sabemos si el tiempo de mi partida está qué. Está cerca. La segunda cosa, hermano. ¿Ha peleado usted fielmente la batalla? ¿O ha peleado con los hermanos? Porque a veces no peleamos la batalla, no peleamos con quién, hermano. Este hermano me cae más, este me mira bien feo, ¿verdad? Pobrecito, así son los ojos, ¿verdad? Y este aquí no veo, ¿verdad? Este sí, todo, hermano, ahí buscamos un montón de cosas, no peleamos la buena batalla, sino que entre nosotros, hermano. El enemigo es el diablo, amén. Pero no mira que está a su lado, ¿verdad? El enemigo es el diablo, hermano. Ese hermano, hagámosle frente común a quién, hermano, al diablo. Aunque lo consideren no fue hermano. Porque algunas veces hasta los mismos hermanos le van a decir, está loco este hermano. Ya está bien espíritu flautico, hermano. Corramos hasta el final del plan. Hermano, ¿cuánto puede decir, Señor, corrí hasta el final del plan? Pues yo sentí que en medio y Señor, corrí todo patojo, ¿verdad? Por rato corría, por rato volaba, otro rato me arrastraba, pero no, corramos con paciencia. ¿Amén? Pero corramos, corramos. Para que el próximo digamos, este año sí lo voy a hacer, Señor. De pruebas, de dificultades, pero gracias al Señor por lo que pudimos hacer. No abandone la carrera, hermano. Amén. Muchos comenzaron. Cuando ponemos todos los privilegios y cuando presentamos todo el liderazgo, comienza un número, pero no termina ese número. Algunos abandonan en el camino. Algunos abandonan en el camino la carrera. ¿Será que abandonamos porque este año me sentí mal? Hoy este año me cayó mal alguien, hermano. Quitémonos esas cosas, hermano. Amén. Somos de aquellos que dicen, este año me cae mal, hermano. Eso no me lo puedo quitar. No, reprende esas cosas en el nombre del Señor, hermano. El amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde, hermanos? En nuestro corazón. Yo puedo decirle con todo mi corazón limpio, hermano, ninguno de ustedes le cae mal, hermano. Ya si yo le caigo mal, es problema suyo, hermano. Pero, hermano, yo me siento bien, me siento contento con ustedes, hermano. Pero sobre todas las cosas, que nada nos detenga. Amén. Que nada nos detenga. Si hay un tropiezo, ustedes que sirva, ¿para qué? Ah, y adelante voy a ver, no sé, entonces, ¿qué hay en el camino? ¿Para qué? Para no caer otra vez, sino que vamos caminando y esto nos va a hacer fuertes y vamos a aprender. Y cuando veamos que otro va a pegar también en lo mismo, lo hagamos, ¿para qué? Para que camine bien en el Señor. Para que pueda tener triunfo en el Señor. Terminemos la carrera, hermano. ¿Cómo vamos a terminar la carrera? Dijimos, cuando ponemos la mirada, ¿al final de qué? Al final, cuando ponemos la mirada, hermanos, en la meta, y mantengámonos sobre todo este año, confiados en las promesas de Dios. Confiemos en lo que Dios ha prometido. Confiemos en lo que el Señor, hermanos, ha dicho. Y la tercera cosa, hermanos, pedimos por el premio que hay al final de todo. En el Señor no corremos en vano. En el Señor, hermanos, no caminamos en vano. Hay un premio por servir al Señor. No lo hacemos tanto por el premio, debemos de hacerlo por el amor al Señor. Con regocijo, sabiendo que, hermano, nuestra estadía en este mundo es pasajera. Quizá va a ser de sufrimiento. Gastémonos por el Señor. Y alguien está a su lado. Gastémonos por el Señor este año. Amén. Gastémonos por el Señor. Si es su garganta, si es su estómago, si son sus rodillas, si son, hermanos, sus ojitos por leer la palabra del Señor. Gastémonos por el Señor. Seamos fieles al Señor este año, hermano. Cuando usted le dice, este año voy a servir más al Señor, pues el Señor le va a hacer que su negocio prospere tanto que no quiera dedicarle tiempo. Cuando usted le dice, Señor, este año te va a dar más tiempo, el Señor le va a poner quizás más trabajo. Y usted depende de decir, ah, dinerito extra. Termine la carrera. Amén. Termine la carrera. Ponga su mirada en la mente. Seamos fieles. Mantengámonos en comunión con el Señor este año. No deje de congregarse más. Amén. Arreglemos lo que ha sido chueco quizás este otro año. Y algo especial, hermano, tratemos de comenzar a la hora siempre. Amén. ¿Verdad? Eso es parte de la fidelidad al Señor, hermano. Seamos fieles, hermanos, en nuestras ofrendas, en nuestro tiempo, en nuestra asistencia, en nuestro amor los unos con los otros. De creer las promesas al Señor, hermano. Ese estado que está allí refleja que a veces no le creemos al Señor, hermano. ¿Alguna vez? iban en Santo Romo. ¿Y por qué aquí, verdad? Nadie vamos, hermano. ¿Y por qué nadie vamos? Porque no le creemos a quién. Al Señor. Y cuando hablamos de esto, ya hay un silencio sepulcral, hermano, que le pide. Hay que pelear, hermano. Amén. Hay que pelear, hay que batallar, hay que ser constantes con el Señor. Hay que esperar la venida del Señor. Y nunca, hermanos, nunca retrocedamos. Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuántos de los que retroceden hay acá? Si otro retrocede, hay que darle una palmadita. Si no quiere, en algún momento no pierde el tiempo. Siga usted, más hay que van a querer, hermanos, seguir. Como hemos dicho, la carrera se libra. Y claro, animen a los demás. Pero usted no va a dar cuenta por los demás. Usted va a dar cuenta de que, cómo usted corrió, cómo usted sirvió, si llegó a la meta o no llegó, si corrió fielmente o no corrió. Así que, hermanos, ánimo. Mantengamos triunfante nuestra fe en este 2012. No decaigamos. Agarrémonos poderosamente de la mano de Dios. Y entrémosle con amor, entremos con paciencia, dispuestos a luchar, dispuestos a batallar. Ya vimos el pasado, hemos visto el presente, hoy enfoquémonos a lo que viene en el Señor. Y seamos agradecidos con Dios cada día, más bien este año, que el Señor dirija nuestra vida en lo que vamos a hacer por Él. Y todo lo que hagamos, que sea en manos con el corazón. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos. Si usted está dispuesto a hacer la obra por el Señor, ahí donde está, comprométase con el Señor para este año, hermanos. Con su fuerza, ¿verdad? Y todo. Si usted levantó las manos, yo no...